Se están recolectando firmas para pedir el juicio político al juez Daniel Herrera Piedrabuena. Tal como se informara en ediciones anteriores de Barco Satelital, esto está motivado por una decisión del juez de dictar la falta de mérito a varios represores. Por este motivo, la Asociación de Expresos Políticos de La Rioja juntan firmas para pedir, por un lado, el apartamiento del juez en esta causa y, además, impulsar su juicio político. Lucho Gómez, miembro de esa organización, nos cuenta los detalles. Se está haciendo una recopilación de firmas con gran repercusión, sobre todo con jóvenes. Estamos en la plaza a la mañana y a la tarde. Es impresionante la cantidad de gente. Además, diálogo, ¿no?, que se establece, se entregan volantes con una breve reseña sobre los represores, digamos, una breve reseña con los represores que liberaron, que son los principales represores. También se charla con la gente y mucha gente, digamos, conocida, solidaria, participativa, pero también indignada, ¿no? Indignada por esta cuestión. Nosotros estamos muy reconfortados, digamos, con lo que estamos recogiendo. Es muy importante la cantidad de firmas que se recogieron en muy poco tiempo. También desde la Asociación Expresos Políticos muestran su preocupación, ya que tienen que seguir declarando en estas causas ante el juez que ya tiene, según dijeron, una decisión tomada. La salida del juez, digamos, con esta decisión, digamos, intempestiva, unilateral, pero también con muchos hechos, digamos, que marcan la toma de posición, los intereses que defiende, y por lo tanto nosotros, como ex detenidos, digamos, y que estamos declarando frente a la causa, nos sentimos absolutamente faltos de garantía para seguir declarando en alguien que ya se pronunció, que ya tomó posición, aparte con muchas falencias, digamos, que tienen que ver con la carencia, digamos, de tanto en lo jurídico como en lo institucional. Informo para Farco Satelital desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez.